quisieron participar, pero un gran lío resultó al final. Cada uno hacía otro sonido. La vaca dijo mu, y el perro respondió guau guau. La vaca dijo mu, el perro insistió guau guau. La vaca no lo entendió, y el perro mucho se enojó. El pato quiso explicar con su cuac, cuac, cuac, cuac, cuac. El gato quiso ayudar, dijo miau, podemos cantar. Mu, guau, guau, miau, mu, guau, guau, miau, mu, guau, guau, miau, mu, guau, guau, miau. Quiso ayudar, dijo miau, podemos cantar.